producho. Así. Mi pocha no está, mi pocha se fue. Porque le mentí, porque le fallé. Y ahora está con alguien y cree que es feliz. Pero yo sé que vive pensando en mí. Mira, dile a ese que está contigo. Que esto está brutal.